Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Preparación para la muerte. Primera de Corintios 15, 25 y 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un intruso que Dios nunca planificó que estuviera en la vida de los seres humanos, ni en sus planes. Pero lamentablemente es un cambio para el que tenemos que prepararnos. Nacemos y morimos. A mí no me gusta pensar en la muerte, es más, nunca pienso en morirme. El día que eso suceda, que Dios lo elija y que suceda. Sin embargo, es bueno algunos consejos de planificación que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si usted tiene propiedades, deje todo arreglado en un testamento que pueda hacerse efectivo cuando usted se muera. Es mejor dejar todito arreglado, porque después los que quedan o se pelean o entran en unos procesos que salen mucho más costosos. Y pregúntese con cuidado si sería lícito delante del Señor dejarle dinero y propiedades a un hijo o a una hija que no ama a Dios y que ese dinero le va a servir para ser más perdido, perder la vida eterna y seguir siendo infiel a Dios. Pregúntese eso con mucho cuidado y consúltelo con Dios. Segundo, todo esfuerzo por dejar listo nuestro sepelio le va a ayudar mucho a los dolientes, de verdad que sí. Conozco personas muy, muy organizadas, se murieron y dejaron todito bien organizado, pagado su entierro, y cuando se murieron, sus dolientes no tuvieron ningún problema para efectuar ese paso. Así que es bueno irnos preparando en ese sentido. Tercero, una buena preparación para la muerte es vivir en paz todo el tiempo, vivir en paz con todo el mundo, pedir perdón a quien uno necesita hacerlo, otorgar el perdón a quien uno también necesita hacerlo, confesar nuestros pecados, estar en paz con Dios, tener una comunión diaria con Dios es una manera de estar listo para morirse. A algunos los puede sorprender la muerte jugando a la vida eterna. Lo mejor es a cada instante y a cada paso, bueno Señor, si mi vida hoy terminara, me encantaría hoy quedar en tus brazos, en tus manos, que me lleves a dormir a un sepulcro, allá me quedo dormidito, y cuando tú vengas me despiertas y nos vamos contigo a la gloria, porque ese es el modelo bíblico que se establece para la muerte. Y un último consejo, ame hoy, abrace hoy, bese hoy, ayude y colabore a sus amigos, a su familia y en su casa hoy. Diga las palabras de cariño y de afecto hoy. Envíe las flores hoy mientras usted está vivo y viva. Porque cuando nos vayamos, miren, no podemos ni darlo ni recibirlo. Deberíamos ser mucho más conscientes de amar a nuestros seres cercanos como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Se vino de casa enojado con alguien, no le hablas a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo. ¿Qué pasaría si hoy fallecen? Queda un cargo de conciencia, ¿verdad? No, mire, por encima del problema tiene que estar la relación. Ataquen el problema, pero cuiden muchísimo la relación. Qué bueno que Cristo venció a la muerte. En el versículo de hoy dice que el último enemigo que va a vencer es la muerte. Y la Biblia dice que el último enemigo que será destruido es Satanás. Así que Satanás es la muerte. No sea amigo de él. No le haga el juego. Él ya está vencido. Colóquese del lado de Jesús. Él dice, conmigo tú tienes vida eterna. Y vida eterna significa vivir bien aquí, en medio de las angustias y de las dificultades, tener un Cristo cercano a mi corazón, que yo le hablo en la oración, que lo leo a través de la Biblia. Eso es vida eterna hoy aquí. Y algún día Él vendrá a buscarnos para llevarnos a su casa y ser felices con Él para siempre y nunca más morirnos. Acepta a Cristo como tu amigo hoy y te dará vida eterna. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.